gratuita. Tenemos entendido que está en la sección de lo nuevo y que va a estar ahí por un buen tiempo. Así que a partir de las 10, nos dijo ayer Cinear a última hora, que a partir de las 10 de la mañana, 11, ya va a estar disponible. Ni bien esté arriba, vamos a mandar el link. Dale, dale. Sí, a mí realmente es un sitio que no me gusta porque... claro, vos te, o sea, yo estoy registrado. Es muy complejo. Es muy complejo, claro. Tiene que ser más sencillo. O sea, ¿cómo puede ser que entrar a Netflix sea tan sencillo? Claro, y no en Cinear. Ojalá se pueda mejorar. Recordemos que esta plataforma fue creada por el gobierno de Cristina, que era Odeón, y Cine.ar lo armó el macrismo, digo, para también ser justos en... Pero bueno, sí, hay que poder generar, me parece, buenas plataformas y sencillas, más accesibles. Bueno, ayer vamos a estar promocionando Tierra Arrasada en cine.ar a partir de las 10 de la mañana. Gracias, muchas gracias. Bueno, a los compañeros, compañeras de la radio, la audiencia, tratemos eso, de verla y de verla con esos ojos. No es el relato de una historia que pasó antes de la pandemia, que pasó hace mucho, ¿no? Parece que todo queda lejos antes de que descubrimos el coronavirus, sino que es un relato súper actual y presente de los pueblos eligiendo qué modelos de país quieren, qué modelos de humanidad queremos para el futuro. Abrazo gigante, compañero. Un beso grande, chau. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Un abrazo muy pero muy grande a Walter Larrea, que él es delegado docente en el barrio Padre Mujica, barrio Villa 31, Retiro, que bueno, me está mandando mucho material, está difundiendo todo lo que hace la gráfica, así que abrazo Walter, gracias por todos los materiales. Y bueno, vamos a escuchar el testimonio de Leslie Rojas, ella es vecina de Bajo Autopista, y nos dice Walter, otra cara de la pandemia. Mi nombre es Leslie, vecina del barrio Mujica. Hoy golpeada por la desidia y discriminación a sus 60.000 habitantes, el cual por falta de alimentos, elementos de higiene y servicios esenciales, crece en los casos de coronavirus. No es casualidad que en el barrio Mujica haya tantos infectados. A diferencia de otras villas, acá actúa la Secretaría de Integración Social Urbana, que desde que entró viene recibiendo numerosas denuncias por su mal accionar. Particularmente en esta pandemia demoraron en informar la cantidad de infectados, no testearon a la gente cercana a los casos, y si no tenían síntomas, les mandaban a sus casas, siendo un foco de contagio para la comunidad. Desde siempre dijimos que debido a la densa población necesitamos un hospital, y no un Ministerio de Educación que además no emplea a los vecinos. Muchas familias se ven con la necesidad de acceder a un techo por el hacinamiento en el que viven, donde el gobierno no está poniendo a disposición las viviendas nuevas porque solamente se están concentrando en relocalizar a los vecinos del Bajo Autopista, del cual muchos de los vecinos no tienen problema de hacinamiento. Y los ya mudados se consideran engañados por las escrituras que firmaron y la mala calidad de la construcción a la que tienen que pagar por más de 30 años. Mientras tanto, los vecinos que seguimos resistiendo exigimos participación sobre las viviendas a las cuales vamos a vivir y que se dejen de violar las leyes del barrio, ya que las viviendas nuevas no son ni iguales ni mejores a nuestras viviendas actuales. Hace más de 10 meses nos vemos acorralados por el hostigamiento constante a mudarnos, la presencia de basura, escombros, ratas, dengue, inseguridad, rajaduras, filtraciones y demoliciones aún en cuarentena son provocadas por la Secretaría de Integración para obligarnos a salir de nuestras casas. Mucho cartel pintado del macrismo, pero la lógica es la de la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Es que el mercado inmobiliario haga la expulsión de los sectores populares, porque ¿qué hacen? Le dicen, bueno, vos querés la vivienda, te damos la vivienda. La construye una empresa constructora, eso sí, nada de cooperativas que se den por gestión del barrio. que es una pelea histórica, que viene ya de los años 70. Algún día contaremos la historia del movimiento villero peronista, que le llevó una propuesta a Perón en el 74 y Perón la rechazó. ¿Qué hacen entonces? Te dan un título de propiedad. Te hacen pagar una vivienda que está mal construida. Y cuando no la puedas pagar, te expulsan. Ese es el concepto del macrismo. Ya no son las topadoras como en la dictadura cívico-militar. Vamos ahora a Barracas, Villa 21-24, y saludamos a una compañera de la casa, Dagna Aiba. Ella es coordinadora de la Secretaría de Salud de la Junta Vecinal. ¿Qué tal, Dagna? Lucas te saluda. Hola, Lucas. Buenos días. ¿Cómo está la situación? Más o menos. En Barracas, contanos, hacemos un informe de la situación, Dagna. Bueno, mira, lo más reciente es que hoy van a cerrar un comedor que tiene capacidad para 350 personas, y porque se ha detectado un caso y la persona trabajaba ahí. Luego viene la ciudad, está llegando tarde. Entonces tuvimos que nosotros, como organizaciones sociales, empezar a intervenir para dar aviso, para aconsejar al referente lo que tiene que hacer, porque está llegando demasiado tarde. Dagna, ¿cuál es el comedor? Las edades últimas. ¿El comedor cuál es? El comedor se llama Ayúdame a Crecer. ¿Y una de las personas que es una cocinera, un cocinero? Es un masculino que trabaja ahí adentro hace muchísimos años. ¿Y de cuántos casos estamos hablando confirmados aquí en Barracas? Hasta ayer eran 9. Pero está siguiendo un camino de contagio que estamos verificando nosotros mismos como vecinos, que todo tiene un final común, ¿no? Está siguiendo una línea. Y no le hacen los testeos a tiempo, o sea que las personas además son asintomáticas varias, o sea, la señora de antes de ayer, por ejemplo, solo había perdido el gusto a las comidas, o sea que ella no se dio cuenta de nada y estuvo por todos lados. Con la gente que está dándole positivo de coronavirus, Dagna, ¿qué están haciendo? ¿Los están aislando fuera del barrio? ¿Están haciendo la cuarentena dentro del barrio? Bueno, en teoría ya sabemos toda la propaganda política que hace el gobierno, pero nosotros tenemos que estar insistiendo un montón para que llegue esa ayuda a tiempo. Entonces tenemos que resolver entre nosotros de vuelta todo lo que es higiene y alimentación para esas familias que están en cuarentena. Porque casualidad también que son inquilinatos, entonces hay que hacer como estar pendiente de todas esas familias para que traten de no estar tan expuestos ellos también. Con respecto entonces a las personas infectadas, estas 9 confirmadas, no es que le dijeron hay hoteles fuera del barrio como para que pueda hacer la cuarentena y tenés todo garantizado, sino que ni tienen garantizado el alimento para que no se muevan de su casa. No, el alimento no. Sí tienen garantizado rápidamente cuando sale da positivo el hotel para aislar, pero el resto de la familia que se arregle como pueda. Y el resto de los vecinos, porque las casualidades son que la mayoría son alquileres. Uh-huh. Sí. Que es la población más vulnerable de los barrios. Sí, porque están, además como estamos nosotros, ellos más hacinados todavía, porque tienen que compartir con varias familias el baño, la cocina. Ya sabemos lo que es. Tacna, vos estás en la parte de salud de la Junta Vecinal, que recordemos, por una ley que tiene que ver con las villas, hace muchos años en la ciudad, es votada por los vecinos. Sí, contanos lo que están haciendo, porque en el caso de la 31, Barrio Padre Mujica, se había armado un comité de crisis. Ayer nos comentaban que en Bajo Flores no. ¿Qué está pasando en la 21-24 con la articulación dentro del barrio? Nosotros formamos el comité de crisis 2 meses. Ya hace 2 meses veníamos anticipando a todo esto, tratando de organizarnos, de tener sectorizados a los comensales. Por ejemplo, nosotros todos de una manzana nos hacemos cargo de dos o tres manzanas, otro comedor de otras manzanas, hasta donde pudimos, ¿no? Porque tampoco daban las raciones. Tratamos de trabajar de esa forma, de tener mercadería extra para poder abastecer a aquellos abuelos que están en sus casas, a aquellas familias que se quedaron sin trabajo a partir de esta cuarentena, con medicación, con los centros de salud. Se está haciendo un esfuerzo realmente inhumano, pero también dio sus frutos, porque nosotros tardamos un poco en tener eso. Nosotros lo que más nos afectaba era el dengue y hoy sigue afectándonos, o sea que es doble pandemia para nosotros, porque además se confunden los síntomas y la gente tiene miedo. A veces no quiere ir a los centros de salud, no quiere avisar nada, como pasa en todos los barrios. Uh-huh. Claro. Porque aparte vos no sabés, digamos, te sentís mal y no sabés qué tenés. Exacto. Y algunas personas no saben que va cambiando, todos los días va cambiando algo nuevo. Podés no tener fiebre, podés no presentar nada, y por más que lo pasen por la tele, uno lo asusta y ya no quiere ir al centro de salud. Y eso va a complicar más detectar los casos positivos que tenemos. Dagna, ¿se está hablando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también con el gobierno nacional? ¿Cómo es la articulación? Empezamos la articulación a través de la iglesia y nos sumamos las organizaciones sociales con el gobierno de ciudad, en primer lugar, para el que tuvimos que hacer todo el relevamiento en toda la villa nosotros, a los abuelos de 60 para arriba, y poder así saber si el abuelo le gustaría irse a un lugar que lo acondiciona la parroquia en este caso, o necesita ir a un hotel, o cuáles son las opciones que va a elegir cuando esto ya se instalado acá como se instaló, para repartirle las cajas de alimento, que lo estamos haciendo también las organizaciones sociales. Hasta ahí venimos ahí, pero peleándola un montón, porque hay un montón de falencias con las entregas de las cosas, con los frescos que tenían que garantizar el gobierno de la ciudad, que fue un desastre. La primera entrega fue un desastre realmente. La segunda ya fue mejorando, pero bueno, tuvimos que pelear un montón. Y además el tema de medicación, ahora también las organizaciones nos vamos a encargar de llevar a esos abuelos que viven solos en sus casas para que no salgan. O sea, todo es un gran laburo. Y le estamos poniendo un montón de cuerpo a esto, y ellos realmente, nosotros anoche, con lo que te conté antes, decidimos hacer algo más contundente, porque ya no podemos seguir en esta forma. Aparte, y hay una cuestión, Dagna. Ya el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires naturaliza que ustedes están, porque están, ahora en realidad. Claro, estamos porque tenemos que estar, son nuestros vecinos. Está bien, bueno, pero lo que hacen ustedes, Dagna, hay que decir, es militancia, pero es un trabajo que debería ser reconocido, tanto totalmente en comedores como en todo el laburo asistencial. Si hoy no estuvieran, ese trabajo invisible, como dice el Papa, si no estuviesen las organizaciones, esto sería... No sé en qué situación estaríamos hoy. Realmente. Me saco el sombrero ante todos mis compañeros, ante todos estos vecinos que estamos poniendo acá todo lo que hay que poner. Realmente se ha realizado un trabajo extraordinario, pero también estamos en un punto que no damos más. Pronto algunos de nosotros va a enfermar y va a ser un punto menos donde no podamos cubrir las necesidades de las familias. Ahora se cierra ese comedor, son 350 raciones, y esto sabían desde hace una semana y no lo dan a notificar. Nosotros empezamos a romper el protocolo y a empezar a organizarnos también para detectar antes que ellos esos casos de febriles y convencer a las familias para que sea que vaya al centro de salud, que los atiendan. Hay horarios, hasta el bus de febriles que van tres veces al día para poder trasladarlo, para que vayan cómodos. La verdad es... Dagna, ¿cómo está la relación con las fuerzas de seguridad? Porque mientras todo esto pasa, se está regulando la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, se están abriendo algunos comercios, que eso también es muy, pero muy discutible, porque la gente sale a laburar, necesita laburar, sí. Los que hacen recolección de cartón, entre otros elementos. ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad?